Bueno, acá está hablando Paula Grotto, que es la viceintendente, vamos a escucharla. Reunirnos, se lo voy a tratar. Bueno, lo que les dijo recién Paula Grotto es que se comprometen a llevar este reclamo al Ejecutivo Municipal. Estuvieron reunidos y parece que les dijeron eso. Vamos a escuchar. Lo mismo que conversamos en el día lunes en la comisión. Estar, digamos, no. Puntualmente. No, los escuchamos la demanda de los trabajadores. Bueno, en 15 días le van a dar una respuesta, según dicen los trabajadores. Te digo que es una situación muy incómoda de parte de los trabajadores. Vamos a escuchar a una de las trabajadoras que está hablando después de la reunión. Una mesa de diálogo, una mesa de trabajo para tratar esta situación del reconocimiento. Ellos como concejales se comprometieron a transmitir este mensaje al Ejecutivo, y me parece que ese el hecho de transmitir y ese compromiso como concejal y como servidor público, esperemos que sea positivo y que tengamos una respuesta breve, ¿no? ¿Y todo esto ustedes creen que el Ejecutivo no está sabiendo de su reclamo? El Ejecutivo ya sabe, pero esperemos que haya una unificación entre los legisladores y el Poder Ejecutivo a favor de los trabajadores. De mínima, que quieren lograr para asegurarse el reconocimiento. El compromiso es que la ordenanza o por lo menos una mesa de trabajo, que estemos presentes los representantes de los trabajadores, principalmente, más allá de que se solidaricen el gremio SOEN o el resto de los gremios, bienvenido sea, pero nosotros pedimos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para ver cómo podemos solucionar todo este tema. En 15 días no tienen una respuesta positiva, ¿cómo sigue esto? Nosotros ahora vamos a conversar con todos los compañeros y las decisiones se toman de manera colectiva. Los trabajadores vamos a tomar esa decisión. ¿Hay posibilidades de que el conflicto escale? Y también acompañados por la CTA, como siempre estuvo la CTA de los trabajadores. Disculpame, no te... ¿Y puede escalar el conflicto, digo, al no tener una respuesta? Y eso lo vamos a... ¿Hablaron de medidas de fuerza? No vamos a confirmar nada. Nosotros vamos a tomar las decisiones, los trabajadores, cuáles son los pasos a seguir. Hoy están igual que ayer y antes de ayer. Sí. Sí, igual que sí. El primer día. Hasta ahora estamos igual que el primer día. Vamos a ver el compromiso que toman los concejales, no solamente palabras o transmitir un mensaje, sino con un compromiso con hechos concisos. El compromiso tendría que ser tratar la ordenanza o por lo menos esta mesa de trabajo que planta. Exactamente, sí. Y también que el compromiso sea del Poder Ejecutivo, obviamente. El año que viene esa antigüedad puede ser reconocida. Exactamente, y también pedimos nosotros una mesa de trabajo, que se pueda trabajar y ver cómo podemos solucionar todo este tema. ¿Ustedes están trabajando tranquilamente después de este reclamo que le están haciendo al propio municipio? Nosotros, como siempre, como el primer día que fuimos y somos trabajadores, cumplimos con nuestra tarea en cada una de las direcciones. Muchos compañeros no han podido venir acá porque están cumpliendo con el servicio. Porque la municipalidad tiene que seguir trabajando, todos los trabajadores, ¿sí? Somos el motor del municipio. No somos vagos, somos y fuimos trabajadores desde el primer día. Eso lo queremos aclarar. ¿Les mandaron la policía? ¿Cómo llegó la policía acá? Mira, no sabemos. Justamente una compañera nos comenta que en uno de los medios salió que tuvieron que interrumpir la sesión y que mandaron la policía. En ningún momento, como ustedes son testigos, no hubo violencia, solamente hicimos cantos, aplausos, cantamos el himno porque creemos que es la mejor representación que tenemos todos los argentinos. Entonces, les pedimos por favor, a través a ustedes que son los medios, que queremos decir que nosotros no somos violentos, en ningún momento agredimos a nadie, como nos acusaron. No agredimos a nadie. Nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo el diálogo y la mesa de trabajo. Nosotros lo que escuchamos, que había llegado la policía, pero fue 9:30 de la mañana, salimos a ver y si había un patrullero con 4 policías, que supuestamente fue una llamada anónima de que tenían que venir. al rato se fueron, alguien los llamó para que se vaya. Eso fue el único hecho de la policía. No, adelante, acá adelante estaban, sí. Atrás también, bueno, atrás había, creo ahora, cuando empezó la sesión, había atrás y adelante, pero... Sí. Bueno, Cintia, ahí están las palabras de los trabajadores, y en este caso dos trabajadoras. Las situaciones, como ellos dicen, están en la misma situación que el primer día, ahora con un compromiso de parte del legislativo que lo va a trasladar al ejecutivo cuando ya se conoce cuál es el reclamo que están haciendo los explanes, y eso es lo único que se llevan de una reunión que duró cerca de 45 minutos. Se interrumpió la sesión, se pasó a un cuarto intermedio, como veníamos contando, porque no se podía escuchar de los aplausos y los cánticos que había acá en el Consejo Deliberante, y es por eso que la oposición se retiró y la presidenta del bloque de aquí del Consejo, la viceintendenta Paula Grotto, decidió pasar a un cuarto intermedio la sesión, y por lo que nos decían, mientras estaba pasando todo esto, había policías a la entrada de la municipalidad sobre Avenida San Martín y también en el portón de atrás. Acá los trabajadores ya aclararon que ellos no son violentos, que nunca cometieron ningún acto delictivo en este lugar y que lo que están haciendo es reclamando por un derecho. Sí, lo único incomprensible hasta acá es la presencia de la policía. Todo lo otro es parte de la política, el reclamo, la vida, claro, la cosa totalmente. Pública. El tema es saber de dónde vino ese llamado. Algunos dicen que es desde el anónimo, otros dicen que es desde el oficialismo. Por ahora no se sabe qué pasó, pero los policías estaban acá. Vamos a escuchar un minuto a Gustavo Estavilla, a la gente de la oposición para saber qué ha pasado y sobre todo qué ha pasado en la sesión del Consejo. Bueno, nosotros intentamos que los trabajadores y las trabajadoras puedan manifestar sus inquietudes. Es un reclamo que para nosotros no es novedoso, sería hace ya un tiempo que viene manifestando esto, que nosotros consideramos que es legítimo, que es el reconocimiento de parte de sus derechos laborales que les ha sido negado sistemáticamente por el Estado, digamos, no solamente por esta gestión, sino también por las anteriores. Es así que pedimos en dos oportunidades la posibilidad de que haya un cuarto intermedio para que puedan expresarse en una actitud que la verdad que inentendible por parte del Departamento Ejecutivo. Negaron esta posibilidad, lo vuelvo a repetir, en dos veces intentamos hacerlo y entendemos que por la protesta de los empleados no se podía debatir y el bloque oficialista aprovechó la oportunidad para en soledad cerrar el debate de la consolidación del fideicomiso para la empresa alimentar. No permitió que nosotros diéramos nuestra opinión, así que entendíamos que no solamente que se le falta el respeto a los trabajadores a no dejarlos hablar, a las trabajadoras, sino que también como opositores nos coartaron la posibilidad de dar nuestro parecer por un proyecto tan importante que estábamos tratando. Así que entendíamos que no podíamos soportar esa más falta de respetos y es por eso que tomamos la decisión de levantarnos e irnos, lo que bueno generó que los trabajadores pudieran en definitiva hablar con el bloque del PJ. ¿El primer punto del orden del día ya se aprobó? No lo sabemos porque en realidad en el medio digamos de la protesta de los empleados se generó esta cuestión de que nos coartaron la posibilidad de debatir, así que no sabemos si lo aprobaron o no en soledad, pero de una manera u otra es una situación gravísima. Nunca se dio en el Consejo Deliberante que se le prohibiera el uso de la palabra a concejalas o concejales. Según la oposición, ¿cómo se soluciona el tema de los planes o de los ex-planes? Nosotros lo hemos planteado, yo creo que hay que darle la garantía a los trabajadores y las trabajadoras sancionando la ordenanza en este año. Y abrir una mesa de diálogo con el Departamento Ejecutivo y los trabajadores y la organización gremial que los está representando para que de manera progresiva durante 2023 se puedan hacer efectivos los reconocimientos salariales, podríamos decir. Pero vuelvo a repetir, es un reclamo totalmente legítimo que los trabajadores están pidiendo y entendemos que puede resolverse de una manera política sancionando la ordenanza ahora y pasando para el año que viene, como decía, de manera progresiva la cuestión salarial. No. Bueno, Gustavo Estavilla, el concejal del PREPAM, el concejal de la oposición, dando su parecer de cómo se soluciona este problema, que como dijeron los trabajadores, siguen como el primer día. Dale, Maurito, nos encontramos el martes que viene. Cómo no, buen fin de semana largo para todos y todas por ahí.